o... ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Cuni, ¿cómo hola, estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí estamos, empezando nuevamente este programa que se llama Mami me dijo. Otro martes, como todos los martes. Y hoy empezamos a ahí más o menos a contarles a través de los audios qué vamos a estar hablando hoy. ¿Qué vamos a estar hablando hoy, Cuni? De la niñez, de los niños, de los derechos de los niños y también de vamos a darles un muestrario de autodefensa para niñas. Exacto. Vamos a estar hablando un poco porque el domingo en teoría se festejó el Día del Niño o no. Fue el domingo, arrancaron a festejar el fin de semana, pero dicen que es el todo el mes. Claro, y es como, empezaron como el primer domingo, era el tercer domingo, pero nunca había plata, así que después era el primer domingo de agosto, y ahora es todo el mes. Es todo el mes. Es que ya empezaron a dar la quincenita, ¿no? Entonces ya la segunda parte ya se tiene plata, entonces, por eso... ahora es el Día del Niño, pero justamente siempre todos los años nos ponemos a pensar en realidad esto de para qué sirve el Día del Niño, como para qué sirve el Día de la Mujer, para qué sirve el Día, bueno, ya no existe más el Día de la Raza, por ejemplo, menos mal, pero existía como todo eso, un día que exista sobre algo es hacer hincapié, es hacer foco, porque se dice algo culturalmente, se quiere decir algo. Y porque se quiere conmemorar algo o porque lo que sea, en el caso del Día de las Mujeres, a partir de un hecho concreto, trágico y más un montón de otras cosas, bueno, que se va conformando lo que es el Día de la Mujer para poder reivindicar los derechos de las mujeres, la lucha de las mujeres y mostrar, digamos, que las cosas no son tan igualitarias como deberían ser. El Día del Maestro, por ejemplo, también por alguna, ¿cómo se dice? Cuando es una fecha... Creo que es el cumpleaños de algún... No, el nacimiento de algún prócer o algo Ay, así. Es que debe ser el Día de Sarmiento. De Sarmiento. Ah. El Maestro. pero siempre es a través de eso, una conmemoración, algún efeméride también, que es como el Día del Músico. Ahora el Día del Músico por Spinetta, ¿no? Estaban todos calientes, ¿no? ¿Cómo Spinetta está viendo tanto? También, pero... No, Spinetta sí, Spinetta no. Ay, bueno, lo entendés, ay, que sí, que... Entonces, también el Día del Niño. ¿Por qué el Día del Niño? Digamos, si vos vas a Wikipedia, lo que te dice el Día del Niño es... en distintos países tiene distintos... comienzos, digamos, o ¿cómo se dice? Como es la son distintas razones por las que se establecen los días del niño. Aquí es más que nada para pensar justamente en los derechos de los niños, básicamente en los derechos de los niños y básicamente el derecho a la niñez, el derecho de la niñez y a la niñez, y ahí poder tener presentes porque no parece que fuese algo fundamental los derechos de los niños y niños y niñas, por ejemplo, el de poder decir también el derecho de los niños y las niñas, y es como para poder enumerarlos para la gente que todavía no lo tiene claro de que es un derecho para la niñez, la educación, la salud, una vivienda, la identidad, muchísimas cosas que vamos a ir por ahí mencionando, ¿no? Es como que siempre termina siendo un poco el furgón de cola ahí, siempre la violencia que se genera en todos los espacios, siempre termina recayendo en los más indefensos, que generalmente son los niños o los viejos también. Entonces, vamos a hacer hincapié hoy en qué festejamos, digamos. Vamos a festejar igual a la niñez, vamos a festejar a los niños. A nosotros que nos dicen, no, y ustedes asesinan a los niños porque están a favor del aborto. Bueno, ahora les vamos a demostrar que no somos tan malas. no somos tan asesinas, ¿sí? Un crío así, un nenito, ¿no? Nosotros podemos ver y nos podemos enternecer también, ¿no es cierto? Clara, claramente. Nosotras podemos ver un nene y a veces son lindos, a veces son malos, pero no, no son malos los niños. Pero... sí, hay niños malos. Hay niños malos, no hay niños son malos. Bueno. Hay niños malos. Vos debes haber sido salvaje cuando eras. Mira, ¿ah? La pendeja de mierda, ¿sí? ¿Ah? Sí, hay niños malos. Yo tenía cierta maldad así, por ejemplo, de la cual no me enorgullezco más, me da muchísima vergüenza. Por ejemplo, yo he llegado a hacer cosas con los animales, que no me escuche por favor el Facu, porque me voy a sentir muy avergonzada. Yo, por ejemplo, he tenido así encerrados un par de lagartijas o agarrado a los coyollos. Por eso, porque era mi vecino, él me incitaba y yo lo hacía. Los coyollos que uno le ata el hilito y los hace volar. Sí, es muy triste, es muy feo. Disculpame, Facu. No, yo era... Eso es de maldad, hay maldad. Yo era muy calladita y nada, yo, nada. Y uno es muy, sí. Es como un, no sé qué sos cuando sos niño, porque yo me acuerdo que, bueno, cuando yo era chica igual vivía con mis abuelos, porque mi mamá estudiaba aquí y como que vivía rodeada de un montón de gente mucho más grande y los chicos eran como que o estábamos jugando... O estábamos a la mañana sí o sí clavadas las nenas ayudándole a la abuela a limpiar, a todas esas cosas, mientras los varones se van a jugar al campo con el tata. Claro, ¿ve? Ahí ya empezamos. Ahí ya empieza. Ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo, las diferencias, ahí ya nos empiezan a cagar un poquito, ¿no? Sí. La vida, ya cuando empezás así de chiquitita, ya te empiezan a decir qué hacer y qué no hacer. ¿Ve? No puedo ir al campo a jugar con el tata, tenés que ayudar a limpiar a la abuela. Pobrecita. Pero de ahí no podía abrir las piernas porque siempre había hombres mayores. No podía. No, hablar cuando había gente tampoco. Cuando y había tenías gente. Amiga, claro, y cuando había gente. O sea, no hablas nunca. Hablas sola con mi amiguita. ¿No te no dejaban tomar mate? Te estás tomando la revancha ahora. Ahora te tomas la revancha. Estás re uruguaya. No, mate. Pero porque calculo que lo habrás querido dulce y el azúcar es muy mala. ¿No? Tomaba... Bueno, mira, ahí estamos cebándote uno para que... Para que no... Oh, dámelo a mis dar. Bueno... Vamos a seguir hablando esto cuando éramos pequeñas. Es tan lindo recordar, ¿no, Graciela? Es muy lindo y patriarcal. Uno se ve tan bonito y tan dañado cuando es chiquito. Yo la pasé posta, que la pasé re mal. Estoy tan dañada. Estoy tan dolida. Yo quiero que nadie le pase. Yo quiero que nadie pierda su niñez. Bueno, vamos a ir. No llores. Estás lagrimeando, Graciela. Ay, pasa que me caí de la escalera. Eso es cierto. Le contamos a la audiencia que uno nunca deja de ser niño. Y efectivamente, aquí Beatriz se cayó de la escalera de su casa. Sí, jugando. No, realmente yo estaba haciendo cosas de grande. Yo iba a llegar a las plantas. Y cuando bajo la escalera me resfalao. Se resfalao. Bueno, hoy tenemos, así como escuchaban hace un ratito, vamos a tirar consignas porque nos gusta hacer consigneras. Y una de las cosas que vamos a decir en relación a esto, a consigna, a ver que nos cuenten qué idea tenían ustedes, hagan memoria, vayan hacia atrás, qué idea tenían ustedes de cómo veníamos las personas al mundo, cómo se hacen los bebés. Y es una idea de que, por ejemplo, recuerden qué les han dicho sus padres o cómo fueron armando, porque eso ya te crea, ya es una entrada al mundo, ¿viste? Es que vos decís, ¿qué concepción tenés vos de la entrada de las personas al mundo? Sí, ahí escuchábamos algunos casos y hay algunas, hemos estado recopilando algunas opiniones y algunos recuerdos y algunos son maravillosos. uno decía, uy, cómo me cagaron mis viejos la cabeza. Yo me imaginaba que, bueno, mi papá le abrió las piernas y mamá le ponía la semillita así con la mano, así, pero posta. Yo sabía que estaban desnudos, ¿no? Porque en algún momento algo me deben haber dicho. Desnudos, papá, a mamá, semillita. Entonces, mi imaginaria de niña era que estaban los dos desnudos en la cama y mamá hacía como una posición así como las piernas para arriba, abría a mi papá y le metía, o sea, sabía que tenía que meter por la vagina, ¿no? Pero con la mano así le metía la semilla. Entonces, era como, ese era mi imaginario, ¿no? Y calculo fue una construcción de varias ideas. Muy parecido a lo que hacen los médicos, ¿no? Claro, básicamente, ¿no? Entonces, hemos escuchado algunas opiniones y queremos que nos cuenten a nosotros y lo pueden hacer a... al fanpage de Mami Me Dijo. O nos pueden mandar un mensaje de texto al 0380-468-7555. Muy bien. O al 154-65-9214. Nos mandan un WhatsApp, si quieren, un mensaje, como quieran. Y nos cuentan un poco cuál era su la historia que ustedes más o menos se armaron o cómo les dijeron. A ver, acá tengo una más, escuchen. Bueno, cuando era chica, bueno, en aquellos entonces, nuestros padres nos decían que ellos se daban muchos besitos y mandaban una cartita para que la cigüeña traiga el bebé a la casita. Los niños vienen al mundo cuando el espermatozoide del hombre entra dentro de la mujer y llega al óvulo. Bueno, ahí estábamos escuchando, que lo escuchamos recién perfectamente, la única persona coherente, ¿no? De célula, que luego está dando... dando clase. Está dando cátedra. Feto se empieza a alimentar del tejido de la madre. Los términos. Y ahí nace el niño. ¿Por dónde nace? ¿Por dónde y después nace? Sale por la vagina de la mujer. Pero... ¿Qué edad tiene este muchacho? ¿Qué edad tiene? 9 años. ¿Podés creer? ¿Podés creer lo que saben? La educación, clase de educación sexual. ¿Eso dan en las escuelas? ¿Eh? Y después los pibes no saben leer. Pero saben, pero todas saben estas eso. Cosas, no saben leer y saben decir vagina, por favor. Puño, vamos ya a seguir con este programa. Ya les dimos los teléfonos, les dimos las páginas. Este va a ser más o menos lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos bastante de esta información. Pero también vamos a tener un bloquecito especial hoy porque tenemos... hemos mandado nuestros retoños... a nuestros retoños de Cooperativa de Voces, al quinto encuentro, en realidad quinto encuentro de varones antipatriarcales, pero este era como el primero latinoamericano. ¿Había mucha gente de otros países? ¡Qué copado! Ahí nos va a estar contando nuestro amigo el Rodri, nuestro cumpex. Y hablaban así todo con ex... Ahí va a contar, tiene todo preparado, las bombas antipatriarcales. Vamos a estar con Rodri, que nos va a contar toda la experiencia de este fin de semana, que parece que estuvo muy bueno. Así que no se vayan. Y bueno, empiecen a tirarnos... Pueden mandar audio también, pueden recuerden. Repitamos rápido el teléfono. 154-65-9214 o... 154-68-7555. Listo, ya lo colgamos ahí en la página para que nos manden audio y nos cuenten... ¿Qué pensaban cuando eran niños? ¿Eh? Hola, bueno, yo pensaba que cuando era niño, los bebés nacían, cuando los padres el padre le daba una semilla a la madre, se la comía, iba al estómago y luego como que la defecaba. Entonces ahí nacíamos nosotros. Y bueno, eso era lo que yo pensaba. Ese broma me dijo. Música. con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Yo cuando era chica creía que los bebés se concebían cuando las mamás rezaban. Entonces no quería rezar porque tenía miedo de tener un bebé. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva siu, kiu. Ya la luna vino y le dio tos. Tócame con dos palitos el aló. Ya la luna en punta de pie. En una tacita chino tomate. Ya la luna baja en tobogán revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siukiu. Mami me dijo que... Papi me dijo que...

pidiendo metal. Seguimos con Mami me dijo en este programa especial para niños y niñas. Lo primero que hicimos mal, ¿no? Estuvimos como la mitad del programa hablando sobre los niños, el día del niño, niño. Cállese, pórtese bien. Sáquese la mano de ahí. No salte, no se ensucie, no nada. Nada cuando sos niño, ¿no? No. Bueno, y bueno, como decíamos, los niños y las niñas. No te toque, no mire. ¿Qué está mirando? ¿Qué es eso? Cállese, están hablando los grandes. Eso, qué feo. ¿Qué? Mira, mira esa, mira esa minita. ¿Ah? A ver, decí puto, dale. Decí puto, dale, decí. Puto. Si vuelve a decir una mala palabra, te voy a hacer re cagar. Puta. Mira, pendeja. Seguro así, con esa bocota va y ¿qué te enseña la señorita en el jardín? ¿Le mira las tetas a la señorita en el jardín? Sí. Está de rich. Está de rich. ¿Qué cosa de ser bebé? Uy, qué tema te acordás. Qué difícil ser bebé. Ustedes son muy jóvenes para acordarse de esa canción, ¿no? Gitazo, gitazo de mi juventud. Un niño francés, bueno, que era posta. Ahora no, como que hacen todos con máquinas, ustedes con esas máquinas, ¿eh? En mis tiempos las cosas se hacían de verdad. Y había una canción de un niño francés que decía, que cantaba, qué difícil ser bebé, qué difícil ser bebé. Qué difícil ser bebé. Qué difícil ser bebé. Qué... Ahí después nos va a comentar el antiguo bebé ya recuperado. Estaba contando un poco recién que decíamos de dónde viene la celebración de por qué el Día del Niño y por ejemplo que el día, por ejemplo la ¿cómo se llama? La Organización de Naciones Unidas dice que en realidad cada país debe decidir cuál es el día del niño, digamos. Y ahí abrió una puerta para que la Cámara del Comercio del Juguete, exposta esto, sí, no estoy mintiendo, decidiera que, por ejemplo, este año en Argentina se festejara el 21 justamente por esto que decíamos, para potenciar la venta del juguete, la Cámara Argentina del Juguete, ¿no? Del comercio, de, bueno, para que se vendan muchos juguetes, Barbies, autitos, para que se coman autitos y todas esas cosas, pero en distintos países tienen distintos significados, ¿no? Por ejemplo, te voy a leer acá te digo exactamente lo de el Día del Niño aquí en Argentina, que es era el tercer domingo de agosto, ¿no? Sí. Y en teoría fue el domingo pasado. Claro, el domingo que pasó hubo gente que hizo lo suyo, pero hay otra que todavía no hizo lo suyo, no regaló nada. Claro, mira la historia, dice, el Día del Niño históricamente se festejaba en la Argentina el primer domingo de agosto, ¿se acuerdan? En el 2003 se trasladó al segundo, debido a que justamente la Cámara del Juguete pidió el cambio porque el primer domingo podía caer a comienzos de mes cuando muchos padres no habían cobrado aún su sueldo. En el 2011 dicha fecha se celebró el 21 de agosto debido a que el 14 de ese mes se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas en todo el país. A partir del 2013 la fecha pasó a ser el tercer domingo de agosto. En el 2016 se festejó, como decía, el tercer domingo por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, ¿sí? Pero si es el tercer domingo, es el fin de semana que viene. Y, a ver, no, está bien, qué sé yo, a ver. Hoy es 16, ajá. Claro, en teoría sería el 20, ¿no? Y hay gente que lo festejó el domingo pasado, ¿no? Sí. Exactamente. ¿En dónde? Claro, es La Plata. Y la Plata Cámara de Diputados. La Cámara del juguete. Sí. Porque se acomodan ellos, buscan para que la gente pueda. Me gusta. Me gusta. Bien, en cada lugar tiene un significado y siempre hemos contado acá la historia, la que es la historia más triste en realidad por la que se festeja, por ejemplo, el Día del Niño en Paraguay, que estaría siendo, por ejemplo, un 16 de agosto como hoy. Por eso le vamos a contar, que es la historia de los niños soldados, por si conocen, en la macabra guerra de la triple alianza, cuando ya los fantásticos hermanos, entre ellos Argentina. Nosotros masacramos a nuestros hermanos paraguayos, quedaban solo mujeres y niñas y han tenido que ir a batalla muchas mujeres y muchos, sobre todo niños. Esta fecha tiene su origen en la batalla de Acoñañú, liberada el 16 de agosto de 1869 durante la guerra que le decíamos de la Triple Alianza. En dicha batalla, niños y adolescentes paraguayos combatieron precariamente armados contra las fuerzas invasoras brasileñas y fueron masacrados sin piedad. El Día del Niño es entonces un homenaje al extraordinario acto de heroísmo, sí, claro, realizado por esos niños caídos en combate, que les ponían ropa más grande, los pintaban, eso cuenta mucho algunos historiadores, para que parecieran mayores, Si puedan, vean, conozcan un poco sobre la historia terrible de esa guerra de la que fuimos parte, de los malos también. Y ahí para que no se repita. Bien, ese era, es la triste efemérides del Día del Niño, que está bueno acordarse, ¿sí? En distintos lugares, bueno, tiene distintos días. Acá en septiembre, la mayoría en agosto, por ejemplo en Puerto Rico el segundo domingo de agosto, junio, julio, ¿dónde querés saber? A ver, en Venezuela, en México, a ver, en México el 30 de abril, y en todo el país se organizan actividades culturales y de entretenimiento, así como eventos de carácter artístico para promover el bienestar y el derecho de los niños. Las escuelas de los niveles preescolar y primario ofrecen a sus alumnos un día lleno de actividades para conmemorar el día, tales como festivales o salidas a lugares de esparcimiento. Aun cuando es una celebración nacional, no es día de asueto. Sin embargo, de acuerdo a un acta exhibida por una notaría pública de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo, de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, en Veracruz. Bueno, la cuestión es que volvemos a decir que el Día del Niño es justamente para acordarnos de que los niños tienen derechos, señoras y señores. O sea, cuando usted lo esté surtiendo a su niño, nosotros estamos para decirle: oiga, Espera un momentito. No sabe el daño que le está haciendo a la criatura. Esa criatura tiene derecho, ¿sabe? Y después, hay mucha violencia en los niños. Vemos que los niños están cada día más terribles, cada día, sí, más violentos. Sí, después terminan con la droga y roban y son violentos. Y bueno. ¿Y por casa? ¿Y por casa? ¿Y cómo era? ¿En the house? At the house. I'm for house. Ay, conoce inglés. La niña. I'm for house. Usted, what happened? Papá, es el encargado de garantizar el bienestar de la criatura como padre. Uh-huh. Y por eso lo ha traído al mundo y por eso no lo ha abortado. Para que el niño esté bien. ¿O sí, no? Para que sea una persona de bien. Entonces, si somos tan machitos y tan machitas en traer críos, ¿ah? ¿Sí? ¿Nos vamos a hacer cargo o no nos vamos a hacer cargo? Me los educan, ¿eh? ¿Los vamos a educar bien o no? ¿Le vamos a dar amor o no? ¿Le vamos a dar cariño y comprensión? Si no, nada. Si no, no. Ningún hijo, ninguna hija por ahí. ¿Lo cierto? Dice, ah, qué egoísta que sos, no querés tener hijo. Y vos, suéltale el oreja a la chica mientras me lo estás diciendo. No, el responsable. No. Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo por los niños? ¿Alguien quiere pensar en las criaturas? ¿Quiere pensar en los niños? Sí. Bueno, y después, como corolario de este pensamiento, de esta editorial, de esta charla que tenemos, no dejemos de recordar, quiero traer aquí a colación el último caso por los derechos de los niños, en el que todo ha sido viral, digamos, un scratch público a un niño de 13 años que ha robado, en el que básicamente la gente instauró la pena de muerte, porque no es un niño, tiene 13, no es un niño. Si ya sabe robar, ya hay que matarlo. Hay que matarlo, es una lacra. ¿Ah? Claro. Quiero que recapacitemos, por favor. Es como muy... Duele mucho. Yo sé que en Fénix, inventan algunos de los comentarios. Sabemos. Pero yo no creo, porque después en Face todo la gente opina mucho. En bueno, Face se ponen re fachos y les dan dura a la nena. Bueno, si los no... Chora, los vagos. También cuando fue el caso, nosotros recordamos acá el caso de que la única vez que se tuvo que pronunciar Colectivo Manifiesto, un colectivo que saca fotos y únicamente fotos y hace un texto y no responde, es solo a través de Face, podés verla sobre temáticas sociales que hacen algún, cubren, digamos, a través de la fotografía. Y nunca se pronuncia, digamos, o dice algo ni nada, solo está puesto, ¿no? Ahí. Y la única vez que se tuvo que pronunciar fue cuando hicieron todo un registro de cuando fue linchado un niño en Córdoba, y que la muestra se llamaba Te matan por un celular. Y era un chico, era un adolescente que robó un celular y la gente lo linchó y lo mató. Entonces la familia y los amigos del barrio le hicieron un al costado donde había sido, donde murió, donde lo mataron, donde lo asesinaron, porque fue un asesinato, al costado de la ruta, un monolito. Y explotaron las redes y los comentarios, tremendo. La repercusión fue tan grande y los comentarios y la violencia y las cosas que se decía, la discusión que hubo a través de Facebook, que fue la única vez que se tuvieron que manifestar el colectivo, repudiando un poco y diciendo, digamos, porque habían sido amenazados y todo, creo, si no me equivoco. Entonces, volvamos a recordar a la niñez, los derechos de la niñez. Y en relación a, recuerden, por favor, tengan en mente que hay mucha pedofilia en la iglesia. Son niños los que son tocados, abusados por los curas, ¿sí? También vamos recordando los casos de la niñez. Siguen siendo niños, son niños, son niñitos. El abuso infantil también. Dentro las niñas, casa, cuando usted familia. Ve, señora, señor, también, cuando ve en la calle que adultos silban, miran el culo de una nena de 13 años, 15 años, que son niñas, por favor reaccione, diga que está mal, diga que no está bien, ¿sí? Y en todo caso no lo haga usted, señor, tampoco. Bueno, ya les vamos a enseñar un poco a las chicas y a los chicos cómo defenderse también de esas cosas. Y otra de las instituciones que más nos golpean también de chiquitos y que por ahí es la que supuestamente más nos protege es la familia. Y mucho, no digo en todos los casos, pero hay muchos casos de violaciones y de abusos de poder igual todo el tiempo en la familia. todo el tiempo. Es como ya es que la, en el la primer relación... caso realmente es de, está, son intrafamiliares los casos de abuso por gente o algún allegado de la familia. En general es así. Es así. Bueno, vamos a ir a una pausita más y volvemos con más temas interesantes. Vamos a escuchar la música maravillosa que nuestra querida operadora Nechi Rojo nos está regalando. Ya volvemos. ¿Qué es eso? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Que tu viaje siempre sea siguiendo el curso del corazón, y que las flores del alba no se te pasen sin ton ni son, para que nunca comercies besos, para que sientas cada instante hasta los huesos, libre y contento de alma, cuerpo y pensamiento, y que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vidita mía? ¿Quién es mi vida litai? Vos sos mi vida, vidita mía. Vos sos mi vida, mi vida. De colores y estas coplitas como un farol, para que alumbres con canciones, luna, floresta, pez, caracol, sencillamente que me salga y buena gente, sos mi esperanza pa' un mañana diferente. Pero vidita, lo que más te deseo es que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vidita mía? ¿Quién es mi vida litai? Oh, vos sos mi vida, vidita mía. Vos sos mi vida regalo del cielo, gajito y luna, un hijo es el vuelo más bello que hay. Coplitas de anhelos quisiera pedir por usted, vidita, luz de mi existir. Te invito pa' criarte, pa' verte crecer, pa' regarte a besos como debe ser. Verdor de aire puro, caricia de sol, del bien. viento, distancias del río, el frescor y un patio grandote llamado país, donde te reflejes y asiente raíz, que si se golpea lo vuelva a intentar, que a cada tristeza le ponga un cantar, y si un día te falto, que lleves con vos los simples deseos de este corazón. Yo, cuando era más pequeñita, pensaba que los bebés venían después de besar a alguien. Besaba a alguien y a los 9 meses ya había un bebé. Poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Colmaré mi antojo y construiré para mí mismo mis propias muñecas. Con mis dedos lijaré su piel para que guardemos la resina fresca. ¿Al chancho qué? Le gusta la gallina, al chancho, al chancho, al chancho le gusta la gallina, al gallo, al gallo, al gallo le gusta Catalina. 30, 40, 50, 70, 90, no saqué la cuenta que eso me revienta. A ver todo el mundo, al chancho, al chancho, al chancho le gusta la gallina, al gallo, al gallo, al gallo le gusta Catalina. 30, 40, 50, 70, 90. No saqué la cuenta, que eso me revienta. Ahora se animan a cantarlo solos, a ver, todo el mundo solo, sí. Fuerte, ¿eh? Vamos. Los niños se paran, los niños. A ver, la locura es total. Quiero ver. Vamos. Al chancho. Al chancho. Y saltan. Ah, ¿cómo estamos para la matemática, eh? 30, 40, 50, 70, 90. No saqué la cuenta, que eso me revienta. De nuevo, vamos. Al chancho. Al chancho. Al chancho le gusta la gallina. Al gallo. Al gallo. Al gallo le gusta la gallina. 30, 40, 50, 70, 90. No saqué la cuenta, que eso me revienta. Muy bien. Se paran todos los niños y gritan como locos. De alegría, a ver. Empezamos. A ver, todos. A ver ese griterío, por favor. Ese sonido de los niños. A ver ese grito fuerte, a ver. Al chancho le gusta la gallina. Está bueno, está pegadiza. Bien, bueno, la noticia que ya se está expandiendo a través de la red por todos lados, por todos lados, es efectivamente que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán le otorgó finalmente la libertad a Belén. La Corte anuló la prórroga de prisión preventiva decidida por los tres jueces de la Cámara Penal número 3 en la sentencia del 19 de abril de este año. La Corte Tucumana, en su sentencia sobre el cese de prisión preventiva, consideró que no se constataron los requisitos de riesgo procesal. Asimismo, el alto tribunal señaló que la gravedad de la condena, aún en revisión, no es fundamento para el encarcelamiento preventivo. Ojalá entendiéramos tanto, o sea, como la gravedad en todo caso de la condena por lo de Belén, que no era necesario el encarcelamiento preventivo. Por último, la Corte confirma en su sentencia que la Cámara Penal resolvió de manera oficiosa la medida de la prórroga de la preventiva que pesa sobre Belén, es decir, que no hubo pedido del fiscal de Cámara. Todo esto ratifica lo argumentado por la defensa de Belén a cargo de la abogada Soledad Deza. Entonces, sería como que se está por reverse el caso. Digamos que lo que se plantea es que no era necesaria la encarcelación preventiva, que ya lleva 2 años. Hace 2 años está Belén en cárcel. Este año salió a la luz todo porque le dieron, condenaron a 8 años, ¿no? Entonces, después de la gran actividad que se hizo el viernes en todo el país, movilización, actividades en distintos lugares del país, en todo el país en realidad, plazas, lugares que se han reunido, se han hecho, se ha visibilizado el caso de Belén pidiendo la libertad de Belén. Bueno, buenísima la noticia, ahí se está compartiendo por todos lados es una muy buena noticia la decisión de la Corte Suprema de Tucumán de liberar finalmente a Belén. A chancho le gusta la gallina. Bueno, y continuamos con el programa de hoy de Mami Me Dijo. Y como le anticipamos, estábamos hablando todo, primero en chiquitito, todo cuando éramos chiquititos. Y ahí pensábamos donde se comienza todo, ¿no? La nena con la nena, los nenes con los nenes, las nenas hacen esto, no hacen esto, los nenes hacen esto, no hacen esto. Y nosotros las chicas, las chicas nos han dicho sobre todo qué no hacer, ¿no? Pero nosotros entendemos que a los chicos también le han dicho qué hacer y qué no hacer, qué ser, qué no ser. No seas puto, ¿eh? No vayas a ser puto, no vayas a llorar. A ver, muéstrame qué machito que sos, ¿ah? ¿Eh? Sí, pelea, vos tenés que pelear, agarrarte las piñas con todo. Tenés muchas minas y tenés que vos trabajar, llevar la comida a la casa y vos así duro, defendete, ¿no? Defendete. ¿No? Bueno, y nosotros, creemos que es como todo un sistema, ¿no? Y nada, esto también se están cuestionando algunos varones, y por suerte nuestros varones aquí no son nuestros, no, no son, es no, acto posesivo, no, esto no es todes. Ay, ya no sé qué decir. poliamor. Nada, estuve escuchando mucha música diversa este fin de semana. Nuestros compañeros han ido a participar del quinto encuentro de varones antipatriarcales y el primero latinoamericano. Y para ello lo tenemos aquí a nuestro queridísimo Rodri. ¿Qué tal estuvo el encuentro, Rodri? Contanos. Hola a todis. Hola. Permiso a las mamis para poder pase, estar. Pase, papi. el encuentro en sí estuvo genial. Se me escucha. Sí, baja un poquito la mocha. Ahí, te escuchamos. El encuentro en sí estuvo genial. Es como una instancia. Como instancia de encuentro es perfecto. Sí. Y también como instancia de aprendizaje o de. Más, no sé si aprendes. Vas a dudar. Vas eso es el expones a la incomodidad absoluta. Todo el tiempo estás interpelado, están en tensión todos los conceptos con los que fuiste. Todo el tiempo estás incómodo, así con las cosas que es muy necesario. Claro. Es muy necesario porque de última ahí lo sentís, y de ahí por ahí va la desconstrucción, creemos. Uh-huh. Estar todo el tiempo interpelado y sirve mucho para eso. El encuentro sirve para eso y también para saber que no se está, no sos el único. Ajá. Que no estás sola ni solo en cuanto a esta llama, ¿no? De intentar ser como varón feminista o varón antipatriarcal. Sí. No hay miles de chicos y eso está bueno. En el encuentro fue el primero latinoamericano y hubo chicos de toda Latinoamérica. Fue uh-huh. impresionante. Había de Brasil, de México, de Ecuador, de Colombia. ¡Ay, de Colombia! De todos lados. Tuvo mucha presencia de otros lados y que fueron específicamente. Fueron al encuentro. Viajaron para el encuentro y eso fue un flash. Inclusive también que ellos hayan podido hablar de cómo se vive en otros lados del el patriarcado, había muchos... ¿Diferencias? ¿Veían como que diferencias o las similitudes de otros lugares? Y en cuanto a momentos, me parece, o instancias, uh-huh. en cuanto a cómo viene, cuán avanzado están los debates. Ajá. Sí, Argentina tiene un debate como que más aceptado. Sí. Ajá. Y en otros lados se está empezando a dar. Por ejemplo, contaban los compañeros de Perú que ese mismo fin de que estaban ahí se estaba dando el Ni Una Menos en Perú. Por primera vez. Ah, mira. Y bueno, y los compañeros decidieron venir hasta acá para tener esta instancia de varones. Y eso, en cuanto a las consignas del encuentro, sí. La consigna más grande era basta de violencia machista. Uh-huh. O por otra parte era plantear el tema de masculinidades. Sí. Y disidencias sexuales. Bien. Que es también algo... teoría más nuevo uh-huh. y de lo que es se empezó una discusión uh-huh. y hay muchas otras cosas en el pasó de todo. ¿Vos decís, por ejemplo, situaciones que está bueno así sabes eso de la incomodidad? Está muy bueno eso que planteas, es decir, esta situación quizás hasta te sentías incómoda, imagínate en otro contexto fuera, porque si vas a un encuentro, calculo yo, ¿no? Es como que ya venís cuestionándote o que te hacen ruido cosas, te venís cuestionando cosas, y si ahí te marcaban como cierta incomodidad, no, como... Ahí va, es decir, es qué incomodidades, no, es cómo lo planteo en el afuera. Me okay. parece muy sí, incómoda, sí, porque sí. adentro estamos todos muy contenidos sí. y no, es así. En cuanto a incomodidades, es más por los conceptos que uno tiene, okay. me parece. De lo que es, por lo menos, o sea, es todavía hasta el día de hoy que lo seguimos procesando, eso hablábamos con los chicos, sí. porque me fui con el Yago y el Facu, sí. y que lo seguíamos procesando cuando seguíamos viniendo, claro. ¿qué pasó? Sí, sí, sí. ¿En qué estamos parados? Te deja muy... inestable, o sea, en cuanto a las, todas las teorías patriarcales, y pero te deja como eso, el aprendizaje de siempre dudar y poner en cuestión y de construir, pero todo. ¿Cuál fue la palabra más usada durante todo el encuentro? Más usada, disidencia. Disidencia. Nueva. que muy bueno. Algo de lo que hay que... Hay que hablar, genial, disidencia. Vimos que había también, digamos, el formato eran talleres, vos contabas así también, talleres de distintos tipos, había, estuvimos leyendo algunos de... Sí, había, por ejemplo, el taller de micromachismos en organizaciones, que es el que tuve oportunidad de participar yo, por lo menos en lo personal, y por eso eso era más como de debate, de charla, y de ahí había muchos talleres en los que se ponía en juego o se trabajaba con el cuerpo, que eran la gran mayoría. Talleres del teatro del oprimido, talleres de deconstrucción de cuerpos. No me estaría olvidando de varios nombres. Bueno, después agregaron talleres a último momento. Por ejemplo, de VIH. Y más, no había tanto así como... de debate, había muy puntuales y específicos, pero eran todos más del cuerpo, Es muy calculo que tiene que ver con esto de que la cuestión de que ha sido como negado esto de, no sé, digo, estoy hablando de suposiciones, la cuestión de la corporalidad masculina. Es como que tiene que tener ciertos parámetros y tiene que demostrar algo, y generalmente está negado a lo expresivo, a liberarse, exactamente. Es verdad, el cuerpo masculino es rígido, tiene que ser rígido para eso, el sistema. Eso que no, claro. Hay muy pocos hombres que movieron sus caderas. Ah, mira. No. Y eso sí, tenía que ver con una cuestión de permitirte abrazar al otro. Claro. Todo el encuentro se veía mucho esto de bueno, abrazar del afecto, al otro, digamos, darte de afecto. Sí. Permitirte hablar con el otro, escuchar mucho. Eso también, en algunos debates se dio el tema de que nos callemos un rato los varones y escuchemos más. Sí. No sé, hay muchos debates, muchas cosas de las que... Bueno, también había otros sobre aborto legal, sobre violencia de género, sobre... Bueno, el de masculinidades, sí. Hizo mucho hincapié, el de cómo desconstruir la masculinidad que está establecida, con la que venimos. Y también hubo instancias de artísticas, puntos artísticos, donde quien quería presentaba lo que quería. Hubo obras de teatro, canciones, hubo mucho baile, se bailó mucho. Sobre todo participación de organizaciones, había más que nada, o gente suelta, digamos, también de todo tipo. Sí, mayormente de organizaciones, porque el encuentro venía siendo en sus ediciones anteriores encuentros de colectivos de varones antipatriarcales. Sí. Pero este año se sumaba la convocatoria para independientes, para cualquier persona que quisiera sumarse. Y inscriptos había 450, y presentes hubo en algún momento algo así casi 400 personas. Ok. Bien, perdón. Otra instancia fue la marcha. Eso, tío. Fue una locura total. Salir por Córdoba, que tiene ese tinte, es muy parecido acá, muy conservador. Sí, muy conservador. Y bueno, haber podido ir y dejar nuestra marca está... nosotros en lo personal, como voces, con los chicos, dejamos presente en Córdoba Peli. ¿A dónde está Peli? Sí. Que nos pareció muy importante. Sí. Nuestras desaparecidas. Sí. Y bueno, había consignas de todo tipo, desde plantear el reconocimiento y la visibilidad de las comunidades disidentes, sobre la trata, basta de trata, aborto legal, bueno, la violencia machista y contra el patriarcado. En sí eran como las consignas más fuertes que hubo en la marcha. Y la gente que veía la marcha, ¿qué decía? ¿Les llamaba la atención? ¿Era como...? Había de todo, no entendían. No, no entendían, se entendía qué era. Changos pidiendo aborto legal, no entendían. Claro, claro. Debe haber sido. ¿Es la primera vez que se hace marcha o no? En los encuentros anteriores, no sé si... Sí, se hacía marcha, ¿sí? Pero siempre la propuesta es que sea marcha silenciosa. Y este año no fue para nada silencioso. No se fue, sí. Qué bueno. ¡Hola! Bueno. Ahí el otro alumno. Perdón, sí. Me imagino la cara de la gente viendo así a una banda de varones con un cartel que decía basta de violencia machista. Claro. Imagínate. Eso ya es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no es cierto, Yago? ¿Estuvo bueno? ¿Qué cosa? ¿La marcha? La marcha fue impresionante. Buenísimo. Y al final, para cerrar el lunes, sí. Estuvo la instancia plenaria. Ajá. Donde todos poníamos en común que nos había parecido, sí, el encuentro y todo eso. Y ahí, como recalcar una cosa muy buena, que había mucha autocrítica sobre el encuentro. Ajá. Se permitieron decir. Ajá. Mucha autocrítica y como para los futuros encuentros, o sea, no, de los que se hagan. Y no sé si Yago quiere... ¿Querés aportar algo? Hola, Yago, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, me perdí un poco en el camino porque no sé de qué estaban hablando, de la marcha. Del encuentro. Del encuentro en general. Estuvo bueno, estuvo bueno, muy bueno. Yo quedé muy muy movilizado con todas las cosas que uno siempre lee, ¿viste? Sobre los transmasculinos, mucha gente andrógina, y me sorprendió mucho de haberlo visto y haber conversado con él, que me cuenten sus historias. Ajá. Fue muy movilizante y como que se sentía esa incomodidad de la que decía Rodri, uh-huh, hace rato, que es algo que nos venía pasando ya, por lo menos a mí en lo personal, con grupos de amigos o con personas puntuales en las cuales ciertos chistes o ciertas actitudes o cosas muy ínfimas que me hacen ruido y que me hacen sentir incómodo. Y eso fue mucho de lo que se trató en el encuentro. También mucho de lo que se trató fue cuál es el rol del varón en la lucha feminista. Ya que muchos decían de que el varón debe acompañar, otros decían de que, por ejemplo, mi grupo nos sentimos bastante incómodos con la palabra acompañar, porque muchos decían de que era estar al lado de la... ¿Se escucha? ¿Hola? Sí. ¿Se me escucha bien? Ay, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno. Estaban incómodos con la palabra acompañar. Con la palabra, exactamente. Y muchos decíamos, en lo personal, de que la lucha con... el rol del varón es luchar junto a la mujer en la lucha feminista. Sin opacarla, sin sobrepasarla, sino como que es lo que busca el feminismo, la igualdad y que todos seamos iguales. Sí, por ejemplo, en el caso del grupo en el que estaba yo, se dio el debate del rol del varón en la lucha feminista. Y un poco esto, pensar en la palabra acompañar como algo que te tira menos o esas cosas, eso también salió como diciendo, ¿por qué está mal acompañar? Claro. ¿No? O sea, lo que de última lo que tendría que pasar, eso es es el acompañamiento activo. Pensar, uh-huh, cómo es el acompañamiento activo y no como, no sé. Como una figurita. Claro, es esto, es decir, no es despectivo para nada la palabra acompañamiento. Y también esto de pensar en cómo se acompaña. Sí. Pensándolo, también se hablaron mucho, calculo, de en esto, o es lo que por ahí nosotros también vamos trabajando con los varones, también dentro del FRA, por ejemplo, esta cuestión de entender el patriarcado que nos afecta a todos, digamos. Nosotros queremos en la lucha feminista por la igualdad, y que calculo que los varones se van dando cuenta también de que les afecta esto que decíamos, de que de niños y de niñas nos enseñan a ser de un modo y de hacer y no hacer, ¿no es cierto? Cómo ser. Entonces te marcan a las mujeres y a los varones. Y ellos, por supuesto, que tienen que dejar privilegios, están desde un lado más privilegiado, pero en el fondo también afecta, digamos, claro, a esto de que ustedes les ha ruido eso, también. Eso, y otra que me acabo de acordar también de este debate, es el tema de, como varones, pensar que no es necesario o no es esto, la lucha no es esto de pedir un espacio, dentro de una lucha, sino de que como varones tenemos espacios que se nos heredó, que uh-huh. nos dio esta sociedad, que son los espacios que están, que son re patriarcales, que son re machistas, y la idea, la cuestión es ir y plantear, volverlos a esos espacios, volverlos feministas, o ir a plantear el antipatriarcado en esos espacios, no estar pidiendo nuevos espacios si ya los tenemos y tenemos muchos privilegios y tenemos muchas cosas. Y ahí vino Facu. Lo que se decía respecto a eso, de usar todos esos beneficios que tenemos como varones, con toda esa herencia que tenemos, y utilizarlos en la lucha feminista. Claro, usar, justo, claro. Eso. Ajá, los espacios, está buenísimo. Hola, Facu, algo que quieras contarnos de cómo te fue en el encuentro. ¿Qué te quedó, así, en pocas palabras, qué te quedó del encuentro? Seguramente Yago y Rodri lo habrán contado de su experiencia, creo que cuando veníamos hablando después del encuentro, que nos olvidábamos algo, ¿no? Sentíamos que nos olvidábamos algo. Y uno dice, ¿qué nos olvidamos algo? El plato, la cuchara, no sé qué sea. Y es eso, ¿no? No sé si olvidarnos, nos olvidamos también esto, algo de nosotros, ¿no? Ahí ajá. en el encuentro. Ah, qué bueno. Algo personal, creo que, y nos hace ruido, y nos hacía ruido. Y bueno, a mí me pasó que vine con más dudas, más preguntas, más preguntas, nuevos conceptos que nunca, o nuevas formas de ver, de vivir nuestra uh-huh. sexualidad uh-huh. o identificarnos, o sea, y creo que es un trabajo que con los compañeros vamos a tener que asumirlo, y creo que eso es necesario de informarnos, de pensarnos, repensarnos junto con las compañeras. Buenísimo. Y compartir, absolutamente tienen la tarea eso de compartirnos todo lo que todos estos nuevos conceptos que hablan de qué otras maneras o de cómo lo ven, para seguir construyendo en los espacios que se van armando. ¡Ay, me trajo regalos! me gusta eso. Y un poquito eso, consultarles, Big y Fotos Así estuvieron en un panel, había paneles, ¿no? La discusión, como que había representantes de distintos espacios que vi, sobre todo esto que planteaba Facu, que la palabra más usada fue un poco disidencia, sí. que sintió eso, que está en esto de la desconstrucción de los parámetros que tenemos sobre la corporalidad, esto que decía, nuevos modos de vivir, hay que... También planteó esto de, por ejemplo, los chicos, la transexualidad, y de, que lo había escuchado antes, de poder compartir con esos chicos que son, digamos, reales, por lo menos así, que eso fue muy fuerte. ¿Qué les pareció el panel? En lo personal, sí. Es la primera vez que escucho que se hable sobre el transmasculino. Bien. Es la primera vez, creo yo... Transsexualidad masculina. La uh-huh. primera vez. De ahí, bueno, el panel, zarpado, impresionante. Había sobre trabajo sexual, sí. Aborto, violencia de género. Violencia de género. Y uno más, que no me acuerdo. Estaba Fabiana Tron, que habló sobre... Masculinidades. Sobre masculinidades. Ahí está. Uh-huh. Y el muchacho trans, que no recuerdo el nombre. El Fer. Que habló sobre lo que es vivir siendo transmasculino. Transmasculino. Uh-huh. Así que, bueno, tienen muchísima información los chicos. Están, está muy bueno. Estoy contento también. Qué bueno que hayan podido vivir la experiencia. Y seguramente les vamos a pedir... más información para que nos vayan pasando, ir desgranando un poco. Tenemos el trabajo de seguir. Sumar gente. Estamos recalculando todavía. Sí, todavía los procesos. Llegamos esta mañana y estábamos, yo estoy maquinando desde que me levanté sí. Todo el tiempo. Antes de salir. Bueno, llegué a la justamente la pregunta que nos hacíamos, qué íbamos a hacer o cómo con toda esta angustia, desconcierto que nos quedó de toda esta experiencia que vivimos, cómo volver acá a la cotidianidad de sí. La Rioja, bueno, en el espacio de la COPE, en nuestras casas. Y bueno, justamente hoy llego a las 6 de la mañana a casa y estaba mi viejo, y generalmente, como ya la había compartido con los compañeros, me cuesta por ahí con mi viejo mostrar ahí un afecto. Afecto, sí. Entonces llegué y lo abracé, cosa que no solía hacerlo antes. Entonces, mostrarle ahí, a pesar que él se niega, bueno, sí. Creo que de a poco uno va asimilando esto de decir que uno quiere verdaderamente sentir. Sí. Así que bueno, eso. Nos vamos a ir a la pausa. Buenísimo, creo que es un laburazo que queda así para hacer, pero está re bueno. Buenísimo, muchas gracias a los compañeros por contarnos ahí la experiencia, y seguramente los vamos a estar molestando más seguidamente. Mami, ya pueden participar en Mami, ya pueden entrar, ¿saben? Ya ahora le damos el carnecito. Estamos autorizados a ya hacer una columna. Ya están autorizados, acá tienen el carnecito. Sale selfie. Sale selfie. La selfie lo certifica todo. Buenísimo, gracias a los chicos, y seguramente vamos a estar charlando muchísimo más sobre estos nuevos temas, o que más o menos venimos, me parece, indagando las cosas que nos hacen ruido y exponerlas y debatirlas acá. Mientras tanto, nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. Recuerden, ya les vamos a hacer una pregunta también en el próximo bloque. Recuerden que la consigna era: ¿cómo creían ustedes, de niñas y de niños, que se hacían los bebés? ¿Cómo les dijeron a sus papás? ¿Cómo les dijeron a sus papás? ¿Está la semillita o está la cigüeña? ¿O te encontré en la calle? O esas cosas maravillosas que nos dicen cuando somos niños, criaturas. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Gracias. Secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Pagaban tardes enteras conversando de sus cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba, porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído, y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida. Ah, mamá, la veo con Dios llorando bien atendida. Y a papá lo veo radiante con su amigo de San Fian, los aires de un cielo justo. En eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía. Sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, no hay voces. 87.7. Se busca joven apto para mujer, 30 años, contadora. Hombre, 50 años, con conocimientos en que sea eficiente, que sea responsable, que sea eficaz, que tenga buen manejo, que sea monógamo, que no tenga hijos, que sea decente, que tenga conocimientos, que no sea puto, en que sea eficaz, que no sea lesbiana, que tenga buena predisposición, que no sea distinto a los demás. También tenemos como muchas dificultades, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo y de insertarnos socialmente en el ámbito laboral. Hola. Hola. ¿Comenzamos con la entrevista? Bueno, parece que este es el... ¿Cuál es tu disponibilidad horaria? Yo me puedo acomodar. Sí, sí. Ajá, ¿y tenés experiencia en el rubro? Un poquito. Este, si no se come la gatita mágicamente rabús. Haciendo algo parecido que era... Sí, sí, este es... Bueno, listo, cualquier cosa te damos en la semana. Sí, este tipo de re puta. Trabajo, también se vuelve importante tu preferencia sexual. No ser heterosexual cierra puertas, despide gente, empuja personas a la calle. En el trabajo, también parece importante lo que pasa en tu cama. Y al break de la oficina... ¿Vení con tu novia a la fiesta de fin de año? ¿Cómo se llama tu novia, Mariana? No, Mariano. Yo trabajo, vos trabajás... Él, no, no, no, ¿ella? ¿Él? ¿Ella? No, no, no, ¿trabaja? En el caso de las travestis, la discriminación laboral se vuelve extrema y las alternativas son casi nulas. La única salida, la calle. ¿Qué es clase obrera? Yo no sé, ¿qué es la clase obrera? ¿Es un conjunto de chongos con overol? O sea, ¿no es clase obrera? ¿Una mina que se para en la esquina y que tiene que vender su cuerpo? Sin ninguna gana, alguien que siente darse las babas de un tipo que no le gusta para poder sobrevivir. ¿Cuál es la sobrevivencia? ¿Tiene algún tipo de elección? ¿La prostitución? No, no es una elección de vida, nadie lo elige. De la casa al trabajo, del trabajo a la cama, de la cama a la casa, de la cama al trabajo, del trabajo a la casa, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama al trabajo. ¿Quién marca los límites de lo permitido y lo prohibido en tu dormitorio? En el lugar, haciendo saltito, ahí va, eso. Agárrame la rueda que te la estoy por tirar. Vos la agarrás de allá arriba, así. Dale. Y con eso vamos trabajando los tríceps, bíceps. ¿Sí? Vamos. Vamos. Ahora así, levanta el mentón, sí, con esto, el puño atrás, así, hacia adelante, va, oh, do, oh, do, va, oh, do. CrossFit para mujeres, No, ¿no? No. No nos gusta el CrossFit, pero sí nos gusta estar fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Cosa que si vas por la calle, si vas y está oscuro, ahí en la uni, ¿viste vos? Que van en la uni, que está oscuro. Sí. No sirve eso de que los hacen estar antes, entrar antes, porque hay oscuridad, hay que cerrar y hay que economizar la luz. Y no hay violadores, no es re seguro todo. Y bueno, si te pasa algo, vos tenés que poder hacer un... Así, rápido, así, tú, ahí, pa, poder defenderse. Esa es nuestra... Por eso estamos aquí en el Centro 5. Vamos a empezar dando una vuelta, dos vueltas a la pista para entrar en calor. Y así podemos avanzar en esto que es autodefensa. Pero hoy, sí, veo, listo. Hoy, vamos a hacer una autodefensa especial, ¿sí? ¿Qué autodefensa vamos a hacer hoy, alumnos? Autodefensa para niñas. Autodefensa para niñas y para niños, pero sobre todo para niñas, porque a los niños en general les enseñan, ¿no es cierto? Sí. A los niños les enseñan desde que son chiquititos como a defenderse, ¿no? Ser como fuerte, valiente. Claro, y es como que son curiosos, van y están así y como que se mueven, son más ágiles, porque a nosotros nos ponen esas polleras rosadas de mierda con esas sandalias que te entra un poco de agua y te resbalás. Uy, sí, y se rompen y después, ¿es así o no? se ríe ahí la operadora. Te caes de la escalera, como le acaba de suceder acá a mi compañera. Entonces nos hacen medias inútiles, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Emilia? Sí. Es así, no nos enseñan cómo hacer como a fuerte. Y que si te pegan, no te vayas llorando. No recibas, no pongas la otra mejilla, sino hay que poder defenderte, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este catálogo, este muestrario, ¿sí? De que siempre lo vemos, de lesbianasfugitivas.blogspot.com, que está en la revista de Mujeres Pública, Mujer Pública de las Mujeres Creando. Y por ejemplo, vamos a empezar con la seguridad. Con la seguridad. Tú tienes que ser segura, pero antes que nada, la autodefensa es una experiencia de autonomía, libertad, autonomía, libertad. Nada de, ay, que te acompañe tu hermano hasta allá, hasta el kiosco. No vayas sola, ¿sí? Ni han visto. Entonces, para que vos puedas ir sola al kiosco. A comprar la coquita. A comprar la coquita. Deje la coca. No, anda, que no te acompaña nadie, ¿eh? Estás sola, que un chico te acompañe. Bueno. ¿Por qué es importante la autodefensa? Porque la sociedad, a través de la familia, la policía, la escuela, la iglesia, la policía, las leyes, etcétera, nos enseña a las niñas a hacer esto que decíamos, calladitas, débiles, dóciles, obedientes, tiernas, serviciales, vergonzosas, serviciales. Y todas estas características, aparte, dice que son como femeninas. Entonces uno crece, tratando de ser femenina y es una pelotuda, en realidad, que no sabe defenderse, ¿no? Entonces, primero que nada. No es que uno quiera ser pelotuda, ¿no? Nos enseña. Nos enseña, a ser claro, pelotuda. Claro, así de que si viene alguien. No me pegue. Bueno, entonces. ¿Quiere tomar primero un cafecito? Ah, sí, cuando. Y se ve mucho en el deporte, ¿no? Que te tiran la pelota en el bol y te corre. Eso asustadiza, una asustadiza. Bueno, primero, seguridad. Entonces tenés que, ¿no? Empezar así. Vos fuerte, ¿sí? Lo que no significa que, digamos, que sea grave o aguda la voz, no importa, porque si no, pobre. Mira, ¿no? Así, las voces tienen ese tono, pero tiene que ser fuerte, así firme, ¿sí? Ajá. Mantén siempre tu espacio. Mantén tu espacio así como de que hasta acá, eso de que a los niños, por favor, dejen de hacer a los niños besar a la gente que no quiere. Posta. Sí, no los hagan besar a la gente. Ay, dale un besito a la tía. Así, no. Bueno, menos a gente desconocida que los niños. Enséñenle a mantener su espacio y respétenlo. La actitud confiada, camina con el paso firme, o sea, firme, porque hay que caminar firme, digamos, para como cuando te vas a la marcha, así. Que me pongo los pantalones esos rotos para hacerme la mala. Claro, así. Pero a las niñas y a los niños también hay como que empiecen, que estén seguras y seguros y seguras de caminar y que en su caminar. Confía en tus sensaciones, mirada en alto y la postura afirmativa, ¿sí? Ahí vamos, vamos arrancando. Seguimos. La siguiente es la fortaleza. Ahí entrena va. Tu cuerpo. Bien. Trabaja, hace ejercicio, eso que tanto le gusta. A las niñas y a los niños háganlos jugar, déjenlos que jueguen, déjenlos. A las niñas pónganle jogging, pónganle short. Déjenlas que ellas se vistan como quieran. Además, también déjenlas jugar al fútbol también si quieren. Déjenlas jugar en el barro, déjenlas jugar. Déjenlas jugar. Básicamente. Hazlo tú misma. Ajá. Desarrolla fuerza y habilidad. Tener músculos no es solo para varones. Uh-huh. No dejes de hacer tareas que te gusten porque te dicen que no son para nena. Que es ¡ay, está machona! Mari macho, ¿eh? Está mari macho, mira cómo juega el fútbol. Thor. Bueno, lo siguiente es la confianza. Tus pensamientos valen por sí mismos, ¿sí? No aceptes que todos los pensamientos de los otros, las ideas, si uno quiere hablar, no. Tienes que creer en vos misma, domina tu vergüenza. O sea, vergüenza, sale a robar y vuelve con las manos vacías. A eso hay que enseñar a las niñas. Y tiene que ser confianza sobre todo. No te disculpes todo el tiempo. Ay, perdón. Es como todo el tiempo, no hay nada. Somos humanes. Y nada, no hay que pedir perdón o disculpas todo el tiempo. El movimiento te libera, o sea, el movimiento feminista. No, hay que moverse mucho también y hacerte oír, escuchar, plantate ahí para escuchar, que se escuche tu voz. Placer. Sí, el siguiente. Sí, puedes cambiar de opinión cuando quieras. Seguí tu deseo, sea un chico o una chica o ambos. Decí no cuando te sientas incómoda y sí cuando te sientas a gusto. Explora tu cuerpo. Tócate, conócete. Querete. Exacto. Disfruta de tu cuerpo, lo que haces y sientes. Muy bien. Lo siguiente sería la autonomía, que no te importe que te digan machona, por ejemplo. Vos decidís todo, absolutamente todo, lo que se refiere a ti. Si quieres jugar a la pelota y no con muñecas, solo hazlo, just do it. Tu cuerpo es tuyo y nadie más. Inventa tu vida, no naciste para servir ni para ser madre. No naciste para ser madre. Solo sé madre si lo deseas. ¿Sí? Eso es la autonomía. Comodidad. Usa la ropa con la que te sientas bien, esté o no a la moda. Tu cuerpo es único. No tengas miedo al ridículo. La burla es una forma de controlarte. La belleza depende de tus ojos. No te quedes en situaciones que no te hagan sentir bien y elegí ropa que te permita moverte con libertad. Bien. Para estar cómoda. Claro, eso que hablábamos de la... Incómoda andar siempre de vestido. Tan lindo así. Hay algunos vestidos que son cómodos, pero andar de zapatilla y esos zapatos... ¡No te ensucie! Y los peinados, los pelos, como es mucho sufrimiento. Y después se traspasa de madre a madre, a madre, a madre, a hija, de madre a hija, de madre a hija, de madre, así. Bien, tu compañera, después la solidaridad. Eso es algo re lindo para fortificar y para educar a las niñas. Como sororidad también, la solidaridad. Tu compañera es una posible aliada, no tu competencia. Eso es re fundamental. Basta de tirarle mierda a las otras mujeres, compañeras. Basta de odiarnos. Eso quiere el machismo y el patriarcado. No justifiques comentarios groseros de tus compañeros hacia otras niñas. Eso que dicen hoy, que hablan de otras chicas. Las novios, novias van y vienen. Las amistades quedan. Rompe el silencio y el aislamiento. cuando una niña está siendo agredida, ayúdala. Lo que le pasa a otra también importa. Construir tus afectos desde la confianza y el respeto, si queremos. Después. Bien, eso era la solidaridad. ¿Qué más? Independencia. Valora lo que sos capaz de hacer. Elegí que se distribuyan igual las tareas, tanto de la casa para con los varones, hermanos. Aprende el oficio que quieras, no importa que sea considerado para varones. En el caso de agresión física, corre, grita, morde, rasguña, golpea en partes débiles. No naciste para ser ama de casa y lleva siempre a mano algún elemento con el que puedas defenderte. Sí, en el caso de las agresiones muchas veces nos hacen creer que somos las culpables. Bien visto, griten. Pégale un sopapo. Exacto. La otra es estar alerta. Sí, es importante. Si alguien te molesta, no pidas por favor. Los piropos lindos o groseros son un abuso de poder. Nadie tiene derecho a hacerte callar. Siempre ante una agresión reacciona, exigir respeto y presta atención a tu entorno y detectar lo que te dé seguridad. Es como que también una es esto es como una, viste, hay como una concepción también sexista de pensar esto, ser despistada. No existe mucho para los varones, ¿viste? Cuando se considera, le dicen a alguna chica, ¡ay, pero es que es re despistada! Yo no conozco a nadie que haya dicho de los varones que son despistados, salvo uno o dos casos, pero es como que son despistadas, no saben, y así les pasan. Ahí me está tirando el nombre de uno. Pero es como estar alerta también como de modo de seguridad. No tener miedo. Es estar alerta, sino así, ¿no? Y tenemos una más. Denunciar. Si fuiste agredida, no es tu culpa. No te calles, contáselo a alguien de confianza. Recurrí a todas las personas y lugares que te puedan ayudar. Haz vos misma la denuncia en la Defensoría de la Niñez. Busca a alguien que te acompañe, no te quedes sola. Y si ves que a alguien agrede, también denúncialo. Bien, esto son más o menos, estaríamos terminando la clase de autodefensa para niñas. ¡Qué fuerte! Ese tema. Quiero hacerles escuchar algo. A mí me decían, nunca me explicaron. Cuando era chica, como nacía. Uy. Se fue. Ya. ¿Otra? Esto es así. Sí, otro. Nos siguen llegando. Hola, me llamo Brunella. Se cortan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ahí pongo el otro. O sea, nunca me explicaron cuando era chica cómo nacían los niños. Pero yo pensaba que mientras una nena se ponía al frente de un nene, se miraban y automáticamente la nena quedaba embarazada. Ese es otro enigma. Sí, ¿más? Hola, me llamo Brunella. Yo pienso que los bebés nacen así. Bueno, que la madre está durmiendo y Jesús la está observando por el cielo. Está viendo que, y la madre está soñando que por tener un hijo, y Jesús lo observa desde el cielo. La ve y Jesús, bueno, dice, bueno, va a nacer el bebé. Bueno, después los resultados, va al médico, la mamá le va a preguntar a ver si está por tener un bebé. Y el médico le responde sí. Bueno, yo pienso que así nacen los bebés. Que Jesús a la mamá lo observa por el cielo mientras la mamá duerme. ¿Otro más? Las experiencias. Hola, a mí me dijeron que los bebés entraban por el pupo, así que no me dejaban usar pupero. Esa me encantó. Esa es muy buena. A ver, otra. chica me hacían tener miedo con los sapos porque largaban leche. Entonces me dijeron, escuché por ahí que los bebitos venían de la leche, pero yo no entendía qué. Entonces yo pensé que el sapo les largaba un chorro de leche y de ahí nacían los bebitos. Esa es fantástica. Esa es muy buena, ¿no? Es la mejor. Sí, es fantástica. Me obligó a decir que no lo iba a decir quién era. Por supuesto, no lo voy a decir. Te quiero. Vos ya sabes quién es. Pero me dice, no, es que, pero es que así eran un poco las ideas nosotras de niña, como íbamos armando con los pedazos, ¿no? Con los pedazos que íbamos escuchando, un poco que nos decía una amiguita. Tus padres que se ponían nerviosos, uno identificaba, sí, que sabías vos que había algo que no, y que bueno, uno se va haciendo como puede, ¿no? Es así, uno se va haciendo como puede en las niñas. Pero nos quedan algunos, ¿tenemos alguno más? ¿No? Le agradecemos a todos los que nos han contado sus experiencias. Y bueno, era un poco acordarnos nosotros de niñez también, cómo fuimos esto, cómo nos fuimos armando un poquito con lo que teníamos. Marian mandó un mensaje para los BA, pero lo vamos a pasar después de ¿qué? Del siguiente. Ah, a ver, hay otro. Hola, Mica, mira, en mi casa teníamos la teoría de que los bebés venían según tu color de piel. Por ejemplo, la Chío, que era negra, venía de una morcilla. El Choli vino de una sandía de Japón, porque era medio chino. No. Yo vine de un chancho, porque era gordito, obvio, y la Guada de una remolacha. Esa está buena también. Después, bueno, después te agitaban, tú, si has tenido hermanos, que te agitaban de que vos no eras, ¿no?, de la familia. Eras adoptado, encontrado, la hallada. Yo en el caso era más chica, la halladita, entonces te molestaban y decían, no, vos no, a vos te encontramos, vos. Entonces vos decías, claro, había toda una teoría de decir, empezabas a buscar así, vos tenés documentos, me dijiste, ¿tenés fotos cuando estabas embarazada de mí? Así, empiezan a hacer sus propias deducciones, les niñes. Más o menos, esto ha sido un poco el programa. Le queremos mandar un beso grande, grande a Marian. Querías pasar el saludo, que Marian nos está escuchando, pues está trabajando. A ver. Un saludito. Ya volvieron mejores, como me prometieron. ¿Escucharon? Otra vez. Chiquitos, volvieron mejores, como me prometieron. Ahí ha sido receptado, Mariana, el mensaje de tuyo hacia a nuestros chiquitos. Bueno, ahora sí. ¿Qué tenés, música ahí? ¿Tenés algo? Muchas gracias por venir hoy, musicalizarnos tan hermosamente. Mandamos saludos a la gente que nos ha estado escuchando y a todos los que están acá que nos están escuchando. ¿Qué pasa? No, que ahora Marian nos ha mandado su experiencia de niña, parece. Así que antes que nos vamos, lo vamos a pasar. Bueno, nos vamos escuchando la experiencia de Marian y nosotros nos vamos a encontrar. ¿Qué? Ah, ya la tiene ahí. ¿Quién está aquí? Ella es una luz. Es una luz. Se come una luz. Gracias, productorta. La opertorta. La opertorta. Nos vemos, nos reencontramos el martes que viene a partir de a la hora. Ustedes saben. Ustedes ya saben. Adiós. Chau, chau. Como venían los bebés y mi mamá estaba de viaje, así que mi papá se puso muy incómodo. Y me dijo que los bebés venían de las semillitas, que mamá tenía una semillita del amor, que papá tenía otra semillita del amor, y que así iban juntando semillitas, y que después llegaba el bebé. Y yo comía mucha fruta cuando era chica, y en mi casa había un naranjo, y yo me tragaba las semillas. Entonces, cuando mi papá me cuenta eso, yo me acuerdo que me preocupé mucho. Nunca se vive suficiente.

García, Sabina y Plebe. También bebe con motivación, venenosa cuando lo prefiere, y una santa si te quiere. Bien bonita, no delicada, es capaz de eructarte en la cara. Su gran talento es envidiable, su ironía está agradable. Es tan, tan, tan, tan, tan directa que todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo lo que adentro siente. Que escucha García, que escucha Sabina, que escucha Bebe, que también bebe con motivación. Venenosa cuando lo prefiere, y una santa si te quiere. Maribel, Maribel, Maribel. Acá 3 tengo 19 y 126 confrontación con un NN que está en una plaza. Desde el 8 de junio, Adrián Lozada agoniza. El 30 de julio, suicidaron a Rolando Bazán. En La Rioja se naturaliza la violencia policial. Las cárceles y comisarías siguen funcionando como centro de tortura. ¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Los detienen arbitrariamente, ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por getona. Por getón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan. Encubren. Y matan. ¿Quiénes? El Estado. La policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta no va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Acá tengo retiraciones 20A, 118A, 20A, 118A. Con precaución aparentemente.